del día 11 del mes de febrero. Pero antes ya rápidamente saludamos al doctor. Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Pablo. Buenos días y fresquito. Hoy hace una temperatura más bien fría, pero está buen tiempo para poder pasear o para poder contemplar estos buenos paisajes de la Sierra de Cádiz. Por supuesto que sí. Antonio, no te voy a pedir que lo repita, pero algo ha pasado por aquí, he pisado yo un botón, un cable o algo por el estilo, pero no se ha escuchado muy bien el saludo. Por lo tanto, pido disculpas a los oyentes de Radio Guadalete. El doctor estaba hablando, estaba saludándonos esta mañana, pero como digo, no se ha escuchado todo porque yo algo he hecho mal aquí. Pero bueno, ya está todo restablecido. Antonio, te escuchamos perfectamente, tú también a mí, ¿verdad? Sí, pues nada, repetir el saludo, un cordial saludo a todos los oyentes de Radio Guadalete y decir eso, que un día muy fresquito, pero que un día estupendo para gozar de los paisajes que tiene la Sierra de Cádiz y que es un privilegio para todos. Por supuesto que sí. Antonio, por cierto, hablando del tiempo que siempre se suele utilizar para romper el hielo y además es muy interesante, he hecho un vistazo a la previsión a través de internet de la próxima semana y veo que se van a producir días de una marcada amplitud térmica, es decir, durante la jornada, durante el día vamos a tener temperaturas cercanas a los 19-20 grados y después por la noche el termómetro va a descender hasta valores incluso por debajo de 3. Esto de la amplitud térmica suele conllevar también el tema de resfriados y gripes, ¿no? Suele ser más propenso el cuerpo a pillar uno de estos virus. Claro, el problema es que en nuestro cuerpo tenemos una organización tal que nos mantiene en una estabilidad. Cuando hay esta diferencia de temperatura, pues muchas veces nos coge desprevenido y nuestro sistema defensivo pues no es capaz de responder adecuadamente en tan poco tiempo. Lo único que se recomienda es que a partir de que se pone el sol, pues tener precaución y llevar siempre en el brazo el abrigo para que en el momento que empiece a bajar la temperatura, pues ponérselo. Otra solución no hay. Pues perfecto. El otro día, por cierto, vi yo a gente de Noruega que estaba hospedada en un hotel y los veía en pantalón corto y camiseta de manga corta. Fue concretamente el pasado viernes, decía yo. Bueno, pues qué barbaridad, ¿no? Es normal, ellos están acostumbrados a otros fríos. Sí, a mí me da un poco de no sé qué de yuyu, porque, por ejemplo, como ya he comentado otra vez, tengo mi hijo mediano en Santa Cruz de Tenerife y cada vez que hablamos con él, con el Skype, bueno, a través de videoconferencia, pues lo veo en manga corta, así que no me extraña. Pero ahí es normal, porque tiene siempre una temperatura esta de, en fin, de estar en la playa, ¿no? Es el tema, como se dice, ¿no? Las islas afortunadas. Pero claro, el tema de los noruegos es cuando aquí tenemos una temperatura de 10-12 grados, para ellos prácticamente es calor, ¿no? Sí, y cuando mi nuera viene de Canarias aquí, pues se hiela de frío con 10-12 grados. Es decir, que esa es la situación. Pero no hay que irse tan lejos. Yo me he ido alguna vez, cuando era más pequeño, al pueblo de mi padre, que es en Soria, y yo recuerdo estar ahí, Antonio, en pleno mes de agosto por la noche con jersey, pero jersey de cuello alto, ¿eh? Pues nada, pues menos mal que te has bajado al sur y puedes estar mangas cortas. Sí, mucho mejor aquí, me gusta más, la verdad. En fin, pues vamos a hablar de frío, vamos a hablar de una de las enfermedades que aparece cuando llega el frío, la gripe. La noticia, como yo les comentaba a los oyentes hace tan solo unos segundos, dice que los casos de gripe aumentan un 29% en España en la última semana. Pues sí, estamos ahora ya en algunas zonas de España, ya está la epidemia de gripe totalmente instaurada prácticamente, y en el resto de España pues se está instaurando. Aquí en Andalucía, por ejemplo, todavía no hemos llegado a esos niveles que hay en otras zonas. Por ejemplo, se han detectado una media de 470 casos en el caso de Cataluña, por ejemplo, y sin embargo, en nuestra zona, en Andalucía, por 100.000 habitantes se refiere, en Andalucía la situación está en 143 casos de gripe por 100.000 habitantes. Es decir, que varía mucho de unas zonas a otras, pero que, sin embargo, en la línea que nos indica que comienza la epidemia, que está en 65 casos aproximadamente por cada 100.000 habitantes, pues se ha rebasado. Es decir, la línea está en 65 casos, Andalucía ya está en 143 y, por ejemplo, ya digo, en otras regiones como Cataluña está en 400. Varía mucho, pero en todos los casos se ha sobrepasado ya el límite de epidemia. Así que ahora estamos ya en Andalucía, en fin, en fase ascendente, está subiendo los casos de gripe y simplemente pues esto es lo que nos tienen que hacer es poniendo sobre aviso sobre las precauciones que hemos dicho en otros programas. Son fundamentalmente tener mucho cuidado las personas que cuidan a otros enfermos, los cuidadores, de que si tienen síntomas de gripe, pues no está con esas personas mayores o esas personas, en fin, que necesitan esa asistencia porque le pueden transmitir el virus de la gripe. Deben evitar esos contactos porque hemos dicho que la gripe se contagia con las gotitas de saliva que al hablar y ahí van los virus de la gripe, y estos virus de la gripe, pues esta saliva muchas veces pues está en las manos, ¿eh? Porque usamos pañuelos para la tos, y el virus va en las manos, que a través de un vaso, de los objetos que tocamos, pues esta saliva queda pegada y ahí quedan pegados los virus y se contaminan de una persona a otra. Y simplemente, por supuesto, al hablar, al toser, pues esas gotitas quedan en el aire y pasan a otras personas. Aquí es donde hay que tener más precaución, y también en aquellas personas que tienen enfermedades crónicas, como pueden ser diabetes, hipertensión, que tienen problemas de corazón. Muchas veces esta persona, o porque tiene las defensas bajas, como en el caso, por ejemplo, a lo mejor de la diabetes, que su sistema defensivo no es tan fuerte como otra persona, o simplemente de que una gripe en personas que padecen de corazón, por ejemplo, pues no tiene la misma gravedad que en una persona sana, sino mucha mayor. Y entonces, pues ya digo, estas personas, los lugares donde se concentran mucha gente, como pueden ser los autobuses, en el hogar de jubilados, en la zona de juego, a lo mejor, donde hay personas tosiendo que pueden estar al comienzo de la gripe, pues si es posible, pues en estos días, si ve que hay mucha masificación de personas, pues no usar estos medios de locomoción, hacer posible, y no meterse en habitaciones donde haya muchas personas, porque puede que alguna de ellas esté tosiendo y no sea simplemente un poco de irritación por el aire acondicionado, sino que esté ya a los comienzos de una gripe, y aunque esté vacunado, hay un porcentaje pequeño, pero hay un porcentaje aproximadamente de un 10% que aunque esté vacunado puede contraer la enfermedad. Generalmente no es tan intensa esta enfermedad en los vacunados porque ya tienen algo de defensa, pero de todas maneras, ya digo, lo mejor es prevenir y evitar contactos con personas que puedan tener la gripe en esta época, ahora, que es cuando realmente está empezando en Andalucía a aumentar significativamente el número de casos. Pues esperemos que la cosa pase ahí, porque atendiendo a esta estadística, yo diría, bueno, diría yo, ¿no? Evidentemente, atendiendo incluso, insisto, a la estadística, podríamos decir que 3 de cada 10 personas padecen gripe en Andalucía. Sí, es decir, que la frecuencia de la gripe, hay de presente también que hay muchas personas que no están vacunadas, porque la recomendación de la vacuna es en un espectro de la población, que como hemos dicho muchas veces, son personas que tienen ciertas enfermedades crónicas, personas mayores de 65 años, embarazadas, pero después hay un gran segmento de la población que no se vacuna normalmente, es decir, que tampoco se recomienda la vacunación en todo el mundo, pero estas personas pueden contraer la enfermedad y transmitirla. Entonces es relativamente frecuente cuando hay epidemia que haya un gran número de casos y es fácil ponerse en contacto con el virus. Ya digo que de cada 10 personas vacunadas, 9 no contraen la gripe. Pero hay una que sí, y entonces, pues, aunque esté vacunada, ¿eh? Y entonces, pues, ya digo, hay que tener precaución, porque aunque la gripe no sea muy intensa, si tiene defensas bajas o tiene alguna enfermedad crónica, pues puede empeorar y puede tener algún problema. Uh-huh. Antonio, ya para terminar con el tema, aparte de lo que tú has comentado anteriormente, las personas que están en mayor riesgo, ¿no?, por eso de padecer enfermedades crónicas, personas mayores y demás, que tengan el sistema inmunitario un poco más debilitado por cualquier causa, hay que comentar algo que ya sabemos, pero es bueno repetirlo, que la gripe evidentemente no afecta a todas las personas por igual. Aparte, como digo, de este grupo de riesgo, hay personas que con una gripe, a lo mejor tomándose algo, pueden ir al trabajo, y hay personas que tienen que estar a lo mejor una semana en cama. Si el diagnóstico de la gripe tiene muchas posibilidades de que sea realmente gripe, aunque no la haya ido al médico, por ejemplo, fiebre alta, dolor de los músculos, como si tuvieran dado una paliza, que no es un simple resfriado, sino es con mucha fiebre, ya digo, fiebre de 39 y 40 grados, dolor de huesos, mucha tos. Esto te hace sospechar que es una gripe. Normalmente no te puede ir al trabajo. Si alguien te quiere hacer el fuerte porque no quiere faltar trabajo, porque son muy pocos los trabajadores y van a producir muchos trastornos, o porque la situación laboral hoy día te dice que como falta el trabajo no te van a renovar el contrato, pero claro, esto tiene un problema. El problema puede ser que aparezcan complicaciones, fundamentalmente la neumonía, o que contagie a los demás. Es decir, que, y sobre todo si estás en un ambiente donde hay personas que tienen alguna enfermedad crónica porque son mayores o porque padecen de diabetes o alguna otra enfermedad, pues una caja de bombas que una persona con gripe va a acudir al trabajo. Entonces, que estas personas no deberían acudir, deben darse de baja. La gripe dura de 3 días, de 3 a 1 semana, aunque la tos puede durar más tiempo, puede durar 10 o 15 días o hasta 20, pero en fin, el periodo de gripe es fundamentalmente alrededor de 1 semana. y pues hay que darse de baja. ¿Qué remedio? Porque si no, puede contaminar a todos los restos de los trabajadores y puede ser peor el remedio que la enfermedad. Antonio, ahora sí, para terminar, la persona que tenga esos síntomas, que sepa ya prácticamente seguro al 100% que está padeciendo la gripe, hombre, obviamente cuando uno empieza a tener los síntomas, lo mejor, o no lo mejor, por eso te lo pregunto, ¿sería ir al médico o, sabiendo que se tiene ya la gripe, es tomar los habituales cuidados paliativos para bajar la fiebre, algún paracetamol o algo parecido, y evitar la consulta para no masificar? ¿Cómo lo ves tú? Hombre, lo ideal sería, si uno no tiene enfermedad de base, sin una enfermedad como hipertensión arterial, diabetes o alguna otra enfermedad que pueda empeorar el control de esa diabetes, de ese azúcar o de las cifras tensionales, sino que hay una persona que habitualmente está sana y que tiene los síntomas propios de la gripe, que hemos dicho, fiebre muy alta, mucha tos, dolor de huesos, mal estado general, pues lo mejor es estar en la casa, quedarse en casa, acostado, con mucho líquido, y comer poco y comida poco pesada, como por ejemplo las pastas, que se digieren muy bien, el arroz, cosas sencillas. Y ya está, no pasa nada porque coma poco durante 2, 3 o 4 días, no pasa nada. Lo que tienes que tomar es mucho líquido y tomar algo para la fiebre, dolor de hueso, como pueden ser, por ejemplo, el paracetamol. Y todo lo más, algún jarabe, si la tos es muy molesta, si es seca, si es una tos seca y no es alérgico a nada, algún jarabe con codeína o algo así, que ya el farmacéutico pues le indicará si no tiene alguna enfermedad que lo contraindique. Pero claro, muchas veces necesita la parte de baja para la empresa. Pues en este caso puede ir la esposa o un hijo al consultorio y decirle, mire usted, mi marido está con gripe, con 40 de fiebre, no puede venir, si usted quiere ir a verlo y comprobarlo, y si no, simplemente porque necesito la baja. El médico, una de dos, o va a ver al paciente a su casa para comprobar que es así, claro, o tendrá que darle la baja y ya está, y en fin, le dé la buena voluntad. Yo te lo pregunto, Antonio, principalmente por el tema de, como he comentado, de la masificación de las consultas, y también por lo que tú has dicho del tema de el contagio, ¿no? Claro. Hay personas que empiezan a tener los síntomas, ya tienen el virus, ya padecen la gripe, van a una consulta del médico, o sea, donde estornudar, de toser, y a muchas personas que están por allí, que no padecen más que, ¿qué te digo yo?, que una simpleza, o van a que le recete medicina, pues nada, ya quedan contagiadas. Por eso, muchas veces hay que pensarse, ¿no?, dos veces el acudir a la consulta del médico para una cosa que en realidad lo único que tiene para curarse es un tiempo de permanencia en reposo y ya está. Exactamente, lo correcto sería, ante una situación clara, ya digo, y una persona que, en fin, en principio no tiene ningún problema, quedarse en casa y no contaminar a todas las personas que están en la sala de espera, más los que se encuentran por el camino, si en un pueblo que nos conocemos todos, y va contaminando a todo el que te saluda, a todo el que te para, y si te paras en un bar a tomar un café, pues contamina a todos los que están allí. Pero claro, el problema es que muchas veces, si está trabajando, el problema es cuestión laboral. Si la mujer también trabaja o la mujer no puede acudir al médico, ¿quién le da la baja? Y entonces muchas veces, o si tiene dudas de que es diabético o algo, quiere que el médico lo vea. Y muchas veces el médico pues sabe que no va a ir a su domicilio porque no tiene tiempo muchas veces, ¿no? Y entonces pues muchas personas así pues acuden a la consulta, contaminan a todo el que está allí al lado, y muchas personas que a veces van a la consulta y que podían esperar, porque a lo mejor todavía tienen medicina, a otro momento en que sepa que no hay epidemia de gripe, pues también acuden y no saben el riesgo a que se someten en una sala de espera donde hay 3 o 4 tosiendo y dándole microbio por todos los lados. Esto es importante. También es importante recordar que una de las principales complicaciones o más frecuentes de la gripe es la neumonía o la pulmonía, que se decía también antes, ¿no? Pues la neumonía es una complicación porque, como bajan las defensas, el virus de la gripe, además de estas molestias que hemos dicho en el aparato respiratorio, de la tos, de la fiebre, del dolor de huesos, del malestar general, pues también baja las defensas. Y entonces puede ser que algunos de los microbios, de las bacterias que hay normalmente en nuestro aparato respiratorio, que normalmente no causan problemas porque nuestro sistema defensivo las domina, pues como este sistema defensivo está debilitado, pues entonces aprovechan estas bacterias, estos microbios, y se reproducen y provocan infecciones. Con una de ellas es la neumonía. La neumonía es la principal causa de muerte por gripe, como complicación. Y así como hemos dicho que la gripe no tiene tratamiento contra el virus, porque el virus, los antibióticos no le hacen nada, pero contra la bacteria sí. Entonces, en el caso de que una persona tenga gripe, los síntomas propios de la gripe, pero además tenga escupo verdoso o marrón, cuando espectora, los escupos son verdoso o marrón, y sobre todo si tiene un fuerte dolor en el costado, en un costado, significa que ahí hay seguramente colección de pus, y que es posible que tenga una neumonía, sobre todo en personas mayores, aunque no tengan fiebre. Es curioso porque muchas veces las personas mayores tienen gripe, tienen tosen algo, espectoran algo, a lo mejor blanquecinos, pero sobre todo muy desorientadas. Están como idas, desorientadas, están raras, están mentalmente raras. Hay que sospechar que tenga una neumonía. Es decir, muchas veces la neumonía en personas mayores aparece con desorientación, con tos, con algo de fiebre, y entonces en estos casos hay que avisar al médico, y si el médico o lo que sea no puede acudir por el motivo que sea, pues llevarlo a urgencia para que, en fin, si hay que hacerle alguna radiografía, y si tiene que tomar tratamiento antibiótico, pues que lo tome, porque esto, ya digo, es la principal causa de muerte en los casos de complicación de una gripe, que en fin. No ocurre siempre, pero por ejemplo, en la última noticia que hemos, en fin, que estamos comentando ahora, ha habido en toda España 60 hospitalizaciones graves por gripe, de las cuales la mayoría presentaban ya algún riesgo de complicación, ¿no? Como pueden ser bajas defensas, enfermedades de corazón, y de estos 60 hospitalizaciones, tres de cada cuatro pacientes de estos graves murieron por gripe. Así que, no, perdón, es decir, desarrollaron neumonía, no que murieron, es decir, sí. Desarrollaron neumonía. Ya. Así que una cosa que siempre hay que tenerla detrás de la oreja, por si acaso. Claro, porque evidentemente, hombre, la gripe, al menos yo creo que no llegará a matar. La gripe lo que puede hacer es que otras dolencias, otras complicaciones se compliquen aún más y lleven a la muerte, como tú perfectamente has dicho, ¿no? Una complicación de la gripe que lleve a neumonía o algún mal que tenga ya esa persona se pueda agravar por la gripe, pero la gripe en sí misma, en los tiempos que corren, Antonio, ya no es motivo de muerte, obviamente. Sí, normalmente, ya digo, no sea que sea complicado, normalmente la gripe se supera bien, es decir, no puede causar, por ejemplo, como la meningitis, que produce una invasión de los microbios en la sangre, sino que más bien la gripe lo que actúa es sobre personas que ya tienen algún problema de bajas defensas, uh-huh. Y entonces puede aparecer, ya digo, o infecciones aprovechando, se llaman microbios oportunistas, porque aprovechan la oportunidad de que están las defensas tan bajas para ello meterse y dar morcilla. Ya. Pues Antonio, el tema queda perfectamente explicado, nos hemos extendido un poquito más porque me parece que es algo muy muy interesante, ¿no? Porque la gripe está en el ambiente, está en el aire, cualquiera puede caer víctima de esa enfermedad, pues no sé, a lo mejor hoy, mañana o pasado, esperemos que no, tocamos madera, ¿no? Pero está en el aire, has tapado todos los huecos, has atado todos los cabos, hemos hablado de la población de riesgo, de las personas que no padecen ningún tipo de mal, no padecen otra enfermedad, que perfectamente pueden pasar los días de gripe en casa sin necesidad de acudir al médico a no ser que necesiten una baja, y por supuesto también nos has comentado las posibles complicaciones que pueden aparecer, ¿no? A modo de síntomas que de verdad sí necesitan de la opinión de un facultativo. Una puntualización, sí, respecto a la gripe, Pablo, sí, y es la vacuna. Ahora ya la vacuna, ¿por qué efecto hace? La vacuna, una vez que se pone la vacuna, necesita de 2 a 3 semanas para que haga efecto, para que una vez introducida la vacuna, es decir, puesta la vacuna, nuestro cuerpo poco a poco va fabricando defensa. Eso no se hace en media hora ni en una hora. Esto es como el que siembra un grano de trigo y quiere que al día siguiente esté la espiga. No, hombre, usted siembra el grano de trigo y ahora poco a poco va creciendo hasta que pasa un cierto tiempo y sale la espiga. Pues aquí igual, se introduce la vacuna y el cuerpo poco a poco va fabricando defensa, y hasta las 2 o 3 semanas de haberse puesto la vacuna no tiene el cuerpo la defensa suficiente para soportar al virus de la gripe. Por tanto, dice, bueno, me voy a poner ahora la vacuna. Bueno, pues mire usted, yo creo que ya ha llegado un poco tarde, lo más probable, porque no le va a dar tiempo a fabricar defensa. La vacuna en octubre y noviembre. Pues perfecto, Antonio, terminamos ya el tema de la gripe. ¿Qué crees que te diga? Al César lo que es del César, clase magistral sobre gripe, la que acabas de dar. Yo imagino que la audiencia estará perfectamente informada, porque es que de verdad no ha quedado absolutamente ninguna duda. Vamos con el tema del día. Si hace falta dividirlo en 2 sesiones, lo haremos, porque nos parece un tema también muy interesante. Y recuerdo que la pasada semana ya lo dejamos abiertos. Ondas electromagnéticas y su repercusión sobre la salud. Pues sí. Esto de onda electromagnética puede sonar quizá un poco extraño, es decir, una palabreja muy técnica. Bueno, eso se refiere a algo que muchas veces hemos escuchado a través de los medios de la radio, la televisión, o hemos leído en la prensa, y es como los cables de alta tensión que tenemos en nuestras ciudades, normalmente, ¿no? Está también los campos y demás, pero en fin, hablando precisamente de nuestra ciudad y sobre todo las antenas de telefonía móvil, de los teléfonos móviles, que muchas veces están puestos dentro de las localidades, de los pueblos, de las ciudades, estos armatostes que ponen a lo mejor en un bloque de vecinos, que falle, y esto, esas antenas, ¿qué son? Eso es de los teléfonos móviles. Otras veces son las antenas de televisión, ¿no? Repetidores de televisión. Pues eso produce cáncer. Esas antenas producen cáncer, ¿saben? Bueno, pues vamos a tratar, ese es el tema que vamos a tratar, el tema de si realmente estas ondas que producen las antenas y los teléfonos móviles y los cables de alta tensión de la electricidad tiene repercusión sobre la salud. Primero, hay que definir brevemente, ¿sabes qué es eso de onda electromagnética? Bueno, la onda electromagnética son, para explicarlo sencillamente, son una serie de emisiones, es decir, es algo que no vemos, pero que sabemos que existe. Por ejemplo, nosotros las ondas de la radio no la vemos, ni la onda de televisión. Sin embargo, sabemos que en el aire se transmite algo que gracias a que llega a la antena del televisor podemos ver la tele. Algo circula por el aire que es invisible. Pues igual, cuando yo hablo, estoy hablando con una persona, ella capta mi voz, estamos directamente, capta mi voz por algo que va en el aire, que llega a su oído y ella me escucha. Son ondas, estas son ondas. Cuando estas ondas son producidas por la electricidad y además crean otra situación como es algo parecido a un imán, yo lo acerco a una viruta de hierro o a una puntilla y lo atrae con una fuerza, pero esa fuerza yo no la veo, yo solamente sé que algo hay ahí que atrae, el imán atrae eso, eso es magnetismo, es decir, cuando se trata de un imán se llama magnetismo. Pues bien, la electricidad tiene una característica que por una parte actúa como un imán y por otra parte actúa con las características de la electricidad, por eso se le llama ondas producidas por algo que produce electricidad y magnetismo. Bueno, es para que sepan que estas ondas electromagnéticas tienen esas cualidades. Por una parte atraen y por otra parte tienen algo de electricidad. ¿Y qué ocurre con estas ondas o lo que sea que se produce cuando hablamos por los móviles o cuando una radio emite a través y manda la onda a través de una antena o los cables eléctricos de alta tensión que hay en los pueblos o en las ciudades? Pues producen estas ondas, que ya digo, se llaman ondas electromagnéticas, las cuales tiene una serie de propiedades cuando actúan sobre un cuerpo, por ejemplo, sobre el cuerpo humano o sobre otro. Un ejemplo muy claro que es interesante ver es, por ejemplo, lo que pasa con los microondas. ¿Cómo actúan microondas? En microondas yo meto un vaso de agua o un plato de potaje, lo enciendo y yo allí no veo nada, sino solamente que aquello da vueltas, pero que al cabo de un rato lo saco y está caliente. ¿Qué ocurre? Que gracias a la electricidad que se produce dentro del aparato del microondas, la electricidad que hay dentro del aparato produce estas ondas que al chocar contra el vaso de agua o al chocar contra el plato de potaje, algo ocurre que lo calienta. Pues bien, las ondas que se producen cada vez que hablo con un teléfono móvil o cada vez que recibo una señal a través del teléfono móvil o la onda de la radio o la onda de televisión, cuando chocan con el cuerpo humano, producen calor. Pero claro, es un calor tan mínimo, tan pequeño, que no nos sube la fiebre. Es decir, que no tenemos fiebre, es que ni lo notamos, es prácticamente despreciable, pero que lo produce. ¿Qué ocurre? Dice, bueno, pero ¿y si esas ondas que recibimos son demasiado fuertes? ¿Podría llegar a calentarnos? Pues sí, podríamos llegar a hervir como un microondas. Es decir, lo que pasa es que eso no se produce. ¿Por qué? Porque eso está tan controlado por los ministerios de industria, por los técnicos, que las ondas que emiten las televisiones, las radios, los cables de la luz, pues son de una intensidad y de una cualidad tal que no llega a producir efectos sobre el ser humano. Dice, pues mire usted, yo he leído por ahí que en los niños cuando están cerca de una central eléctrica o de cables de alta tensión o de una emisora de repetidor de los móviles, pues hay niños con leucemia. Y que hay personas que le afecta los nervios, y hay personas que le afecta el corazón, y hay personas que se suicidan o están en ataques de depresión. Bueno, es un tema complejo. Ya hace algunos años, hace pocos años, en Madrid y algunas otras localidades, pues hubo gran revuelo porque en algunos colegios habían aparecido ciertos cánceres en los niños y también algún adulto, que se atribuía a que cerca había pues emisiones de radiofrecuencia, ¿no? Es decir, de campo electromagnético producido, ya digo, por antenas de televisión o por emisiones de los teléfonos móviles. Se han hecho muchos estudios, la OMS y además numerosas universidades, numerosas facultades de ingeniería y de medicina, ante estos casos, pues han hecho numerosos estudios, porque, claro, la alarma social es muy grande. Lo cierto y lo fijo es que los estudios que hay, y ahora comentaremos esto, parece ser que a la frecuencia con que emiten y las circunstancias con que emiten las emisoras de radio, de televisión y de telefonía móvil, así como los cables de alta tensión que hay en los sitios donde están habitados, no provocan significativamente ninguna diferencia con aquellos sitios donde estas emisiones no existen o existen muy bajo nivel. Es decir, que estos cánceres infantiles, estos cánceres en adultos, las depresiones, todas estas cosas que se le atribuyen a estas situaciones, pues parece ser que en las condiciones que normalmente vivimos no influyen en ello. ¿Qué ocurre? Dice, bueno, pero es que yo vivo al lado de un repetidor o encima de mi comunidad de vecinos o enfrente, mi vecino de enfrente tiene allí una antena que eso da susto. Pues yo lo único que le puedo decir que seguramente, en fin, eso debe ser así porque no puede ser de otra manera, todas las ayuntamientos y todas las organizaciones sanitarias de nuestra comunidad autónoma y de toda España, bueno, y de los países civilizados, pues tendrán los mecanismos adecuados para evitar que esas ondas electromagnéticas que se producen y que en ensayos de laboratorio a altas dosis pueden provocar enfermedades, pero que en circunstancias normales de nuestra vida, pues eso está totalmente controlado. Yo creo que no debemos tener ningún problema. De todas maneras, si hay dudas, yo creo que lo correcto es, o a título personal, sí, o a través de un representante de la asociación de vecinos. Normalmente en todos los pueblos hay asociaciones de vecinos, en todos los barrios, pero si por lo que sea no lo hay, pues a título personal uno puede pedir una cita en el ayuntamiento con el concejal de turno, con el concejal encargado de, en fin, de electricidad y demás, y o de medio ambiente, yo creo que será de medio ambiente que lo lleva, y pedirle una entrevista, será hoy, será mañana, será dentro de una semana, cuando sea, y pedirle que qué estudios se han hecho respecto de estas posibles emisiones si están avaladas por que están dentro de los límites de seguridad. Yo creo que todos los ayuntamientos tendrán unos estudios y de vez en cuando harán controles para evitar que sobrepasen esos límites de seguridad. Porque es que hay unos límites, es decir, que esto puede ser dañino si se sobrepasa los límites, pero ¿para qué pagamos nuestros impuestos? ¿Para qué están los controles? Para evitar precisamente eso, igual que el agua. El agua tiene unos controles para evitar que el agua es buena, pero si no la controlamos puede ser muy dañina. Y dice, hombre, el agua dañina, claro, si usted toma agua sin estar perfectamente clorada o se está depurada, pues es dañina, como el aire. El aire también es dañino si el aire no lleva una serie de controles y se toma unas medidas correctas contra la polución atmosférica. Por ejemplo, los sitios donde hay muchas fábricas o muchos tubos de escape de los coches, pues yo sé que, por ejemplo, en ciertas capitales europeas, hay por época solamente se permiten circular a coches con una determinada matrícula, por ejemplo, los pare un día, los impare otro, y así disminuye la mitad de servicio, o cortan hasta el tráfico en ciertos sitios. Ahora, hoy, por ejemplo, hoy que estamos a 11 de febrero, pues en China hemos visto todo en la prensa de que se han tomado medidas para evitar el aumento de la contaminación en algunas ciudades chinas, porque el aire está totalmente contaminado y es muy nocivo para la salud. Y hemos visto, por ejemplo, muchas veces en ciudades como, por ejemplo, en Tokio o en ciudades de Japón, como las personas llevan mascarillas. Y si dice, entonces, ¿el aire es malo? Bueno, el aire es bueno, lo que pasa es que a veces está contaminado. Pues las radiaciones electromagnéticas, si sospechamos que hay muchas enfermedades en un bloque de cánceres o de cualquier tipo de enfermedad en comparación con otros barrios, pues, oye, a ver si es debido a que tenemos aquí un repetidor de televisión o tenemos aquí un repetidor de radio o tenemos aquí una antena de telefonía móvil, pues simplemente con ir al ayuntamiento y pedir que nos muestren los controles que se están haciendo, pues ya está. Y si no se están haciendo controles, pues denunciarlo. No sé si me he explicado. Pues perfectamente bien, Antonio. Muy interesante desde el punto de vista que has enfocado el tema, porque claro, tú has dicho lo que es en realidad. En principio, si se ajustan a la normativa, no tiene por qué haber ningún problema o ninguna enfermedad que derive de esa exposición a las ondas. Pero claro, ahora la pregunta está abierta y esto evidentemente no lo puede contestar un doctor, sino lo tienen que contestar otras personas. cuántas de esas antenas están dentro de la normativa. Los estudios existen, se hacen periódicamente. Se hizo uno cuando se instalaron las antenas y ya en los últimos 5, 10, 15 años no se ha hecho ninguno. Es muy interesante, desde luego, como digo, desde el punto de vista que lo has enfocado, médicamente no siempre que se ajusta a la normativa, insisto, pero ¿cuántas antenas están sujetas a la normativa? Yo creo que a partir de ahora, a muchas personas les has abierto los ojos, y yo creo que además de un ayuntamiento va a recibir muchas visitas para hacer preguntas y decir, oiga, yo he escuchado esto en la radio, enséñeme usted el estudio que a mí me demuestre que de verdad ustedes se ajustan a la normativa, o que esta empresa en cuestión de telefonía o de lo que sea se ajusta a la normativa y no está, empeorando la salud de la zona con una radiación demasiado excesiva. Muy interesante, Antonio. Yo creo, mi opinión personal, y sí. Además, yo solamente aquí, yo no conozco cómo está, por ejemplo, Jerez, o cómo está Arco, cómo está Borno, cómo está Ubrique, porque realmente, yo creo, no voy a poner la mano en el fuego, porque como están las noticias hoy día en la prensa, nadie puede poner la mano en el fuego por nada. Desde luego, ¿no? Pero yo estoy casi en el 99,9% seguro de que todo aplica la normativa existente al respecto de seguridad, sobre los límites de seguridad. ¿Por qué? ¿Por qué estoy tan seguro? Porque si se da, por cualquier circunstancia, algún caso de enfermedad, por ejemplo, un cáncer, una leucemia, cualquier otro tipo de enfermedad en alguna persona, y se demuestra que ha sido debido a que había una antena de telefonía móvil o de televisión o de radio o una instalación eléctrica que pasa por allí cerca, y que se demuestra antes o después, hoy, mañana o dentro de un año, que ello ha sido la causa, porque está emitiendo, y eso se puede medir. Hay cosas que son suposiciones, pero hay cosas que se miden, y lo que se mide es objetivo. Y si se demuestra, al medirlo, que se sobrepasa lo permitido por la ley, al concejal de turno, y al alcalde de turno, y al ingeniero de turno, que vayan buscando un citito en Carabanchel. aparte que al banco le vaya haciendo un préstamo para daño y perjuicio, que puede venir, ¿sabes? Bueno, digo, yo creo que eso seguro, yo sí. No me la jugaría, ¿eh? Es decir, yo soy un técnico del ayuntamiento, soy el alcalde, soy un concejal, o soy un ingeniero que tengo que inspeccionar eso, y yo no me la jugaría, ¿eh? Claro. Porque la que me puede venir encima, como se demuestre con un aparato, hay aparatos que miden las radiaciones. Así que no es que tampoco vaya, tenga que venir la NASA a verlo. O sea, hay aparatos y se investiga. Eso es muy fácil, es relativamente fácil, ¿no? Eso lo tienen todas las compañías. Pues simplemente ya digo, que si uno no tiene tiempo de ir porque está trabajando, en fin, a lo mejor hay algún día que tiene libre la empresa, o tu mujer puede ir, o el presidente de la asociación de vecinos, o simplemente un representante pedirlo por correo electrónico. Yo creo que hoy día se puede uno poner en contacto, supongo, ¿no? No sé yo cómo funcionan los ayuntamientos, pero los ayuntamientos deberían poderse en contacto con los ciudadanos, perfectamente identificados, y suministrar, y dice, mira, en nuestra página web del ayuntamiento está esto, o se lo vamos a poner. O simplemente un representante de un partido político, de la oposición, o del mismo equipo de gobierno. Y dice, oye, Pepito, todo el mundo, quien más y quien menos, conoce a un concejal, ¿no?, o de medio ambiente. Oye, Pepito, oye, Juan, oye, Manuel, que mira, que estoy preocupado de todas las investigaciones. El concejal, como va al ayuntamiento, y como es una cosa de dominio público, eso debe ser transparente, no como el sueldo de algunos políticos, sino que eso debe ser transparente, pues nos enteramos. Y perfecto. Como haya ahí algo, más de uno se puede caer el pelo, ¿eh? Literalmente hablando, además. Pues, Antonio, muy interesante cómo has enfocado el tema, como digo, con la introducción, para explicar qué son las ondas electromagnéticas. Después ha dejado la pregunta abierta, es decir, médicamente, según nos comenta el doctor, le resumo, si se cumple, si se ajusta a la normativa, esa emisión de ondas, evidentemente no hay ningún riesgo para la salud. Y ahora bien, también ya para terminar, has dejado la pregunta abierta de, si no se ajusta a la normativa, evidentemente puede haber un impacto negativo sobre la salud, que la gente se informe, que la gente abra los ojos y pida explicaciones, pida documentos que certifiquen que no se están exponiendo a las personas de un radio determinado a una excesiva exposición de ondas. Y por otro lado, también has mandado, Antonio, yo lo he entendido así al menos, un aviso a navegantes. Es decir, si alguien hace tiempo que no realiza un estudio, si no tiene un control de la emisión de esas ondas, que lo haga, porque evidentemente las consecuencias pueden ser tremendamente negativas. Por lo tanto, pregunta abierta y aviso a navegantes. Y ya para terminar, Antonio, porque nos hemos pasado del tiempo, la pregunta del día. ¿Es conveniente pinchar una ampolla producida por un roce o quemadura? No es conveniente. Es decir, ni conveniente, ni aconsejable, ni nada. Es decir, Yo lo he hecho cuando era chico, me acuerdo yo que había costumbre, y lo ha visto mi madre, y lo he visto hacer, que cuando me rozaba el zapato o me quemaba con algo, pues en fin, muchas veces salía una ampolla, ¿no? Y entonces pues cogía una aguja de coser, la calentaba a rojo vivo, le daba a enfriarla un poco y la reventaba, la hacía un par de boquetitos para que saliera el líquido. Eso no se debe hacer, no se debe hacer, porque lo que estamos haciendo es abrir una puerta para que entren los microbios. Y dice, bueno, es que me duele, y es que al vaciarse la ampolla, pues se me alivia, que se me quita el dolor, porque ya la presión del líquido que hay en la ampolla no aprieta contra la herida, y así me duele menos. Sí, pero eso tiene riesgo de infección. En todo caso, pues si uno tiene una ampolla y le duele mucho, va a acudir al enfermero, y entonces él verá si se la... Es que dice, es que me duele muchísimo, no puedo hacer nada. Entonces es como si fuera una herida, que él abre una herida, tendría que tomar las medidas asépticas, es decir, las medidas suficientes para que si abre la ampolla, porque, en fin, es peor tener la ampolla y no puede hacer ciertas cosas, la abre, primero lo esteriliza, con, en fin, le aplica un líquido por encima para desinfectar la ampolla, la limpia muy bien, después con material, una aguja de inyecciones, por ejemplo, con material, abre la ampolla y después la tapa muy bien y la trata como si fuera una herida. Pero a ser posible, la ampolla, si no tiene mayor problema, dejarla, porque esto la hace vacía, y permite que la piel vaya saliendo por abajo y evita la infección. El motivo de no pinchar la ampolla es para que no se infecte, no es otro. Y si queremos, en fin, abrirla porque es muy molesta, porque no hay ciertas circunstancias que lo indican, sí, o lo hace uno o lo hace el enfermero, pero con unas condiciones de limpieza, que ya digo, de gasas estériles, de limpieza por fuera de la ampolla, pero que es mejor que lo haga un enfermero. Pues perfecto, ahora sí que terminamos la sección por el día de hoy. Antonio, como siempre, un placer haberte tenido en la radio y hasta la próxima semana. Un abrazo. Pues como siempre, un cordial saludo a todos y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.